Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy quiero compartir con ustedes un texto excelente publicado hace pocos días atrás en Página 12 y que pertenece a la magnífica pluma de Mempo Giardinelli. El título de la nota es Los buitres locales y el lenguaje, y realmente no tiene desperdicio. Dice, llama la atención cómo esta sociedad es capaz de soportar estoicamente el bombardeo informativo local. La notoria mala onda y los malos augurios frente al ataque financiero de los especuladores nacionales, a los que hay que sumarle el tenaz aleteo de los buitres locales, que vuelan bajito, es cierto, pero cómo fastidian. Quizá buen material para estudios sociológicos, los caranchitos argentinos trajinan a diario con tesón, digno de mejores causas, pero así son las cosas nomás, cuando se trata de joderle la vida a la ciudadanía. ¿Y cómo lo hacen? Ya sabemos que mediante la distorsión, la mentira y la insidia, pero además con una práctica que se conoce menos y hay que resaltar, la distorsión idiomática que están alcanzando y que afecta a todos los argentinos. Y que no deja de ser preocupante, porque lo primero que permite identificar a una nación es su lenguaje. Y nada define mejor el estado real y profundo de una sociedad que la lengua que habla y cómo la habla. Hoy, en las redes sociales, particularmente en Twitter, así como en los habituales comentarios de lectores de algunos diarios y en la machacona prédica de los noticieros opositores, lo que se aprecia es preocupante y autorizaría hablar de buitres lingüísticos que sobrevuelan nuestro presente, con la misma ferocidad que sus primos de las finanzas internacionales, y cuya misión sería satisfacer los apetitos dialécticos del público argentino, como bien lo definió el maestro Noé Hittrick. El uso abusivo de potenciales, la sugerencia maliciosa, la falsificación ideológica de verbos y adjetivos, y en general, la promoción del odio y la violencia a través de la brutalización del lenguaje argentino resultan, dada la contumacia de sus propaladores, inevitables, y es cada vez más peligroso. Por eso conviene poner en evidencia algunos de sus recursos, por caso. Primero, sometidos a los intereses de sus patrones, temerosos de perder sus puestos de trabajo o por afinidad ideológica con los medios en que se desempeñan, muchos editores de diarios porteños y de provincias titulan utilizando fórmulas apocalípticas, a veces negativas hasta el nihilismo, en procura de formatear las mentes de sus lectores. Son constantes títulos como aseguran que, temen que, denuncian que, se informó que, con lo que no hay responsables de esas opiniones que se presentan falsamente como informaciones. Segundo, otro recurso consiste en reforzar la visión colonizada que saben que muchos de sus lectores ya tienen. Entonces titulan, así ven los medios del mundo, seguido de citas recortadas de notas editoriales en diarios amigos de Estados Unidos, Europa o nuestra América, muchas de las cuales parecen inducidas por ellos mismos. Y también es frecuente que el texto de esas notas no sea más que el repertorio de opiniones tendenciosas de sus propios corresponsales. Tercero, en los textos buitre, en general, se abusa de los potenciales. Fulano habría dicho, significa que fulano no lo dijo, pero al medio le gustaría que se creyera que sí lo dijo. Para mañana se espera, significa que no hay ninguna información cierta más allá de los deseos del emisor. Testigos presenciales dijeron, significa que no hubo ningún testigo y que el medio está plantando una versión. Fuentes extraoficiales informaron, es otra mentira semántica, porque si las fuentes no son oficiales, entonces no hay información, sino meras versiones interesadas. Y así siguiendo, como solía decir David Viñas. Cuarto, devenido ya lugar común, es constante el uso de verbos en presente del modo indicativo, aconsejan, piden, denuncian, dicen, reclaman, cuestionan, los que, utilizados en forma absolutamente despersonalizada, resultan insidiosos y perturbadores, que es el efecto que se busca. Quinto, otra variante es el ocultamiento. Por ejemplo, respecto de la suspensión del juicio al fiscal Campagnoli, se informa que la jueza María Cristina Martínez Córdoba adujo un pico de estrés y luego que se retiró del proceso. Pero no se informa que la jueza fue amenazada por teléfono y en las redes sociales, donde se dieron a conocer su domicilio y su celular y se le prometieron escraches si no votaba en favor del fiscal acusado por mal desempeño. Por fortuna, todavía cierto ingenio argentino advierte estas mañas y no dejan de producirse simpáticas paradojas. El viernes, debajo de una nota de La Nación titulada «El avión en que llegó Ginóbili declarado en emergencia», un comentarista lector ironizó. Se nota que no era un avión de Aerolíneas Argentinas, porque hubiesen sacado un titular de 6 renglones diciendo que Aerolíneas casi mata a Ginóbili. Como sea, las tareas formales y lingüísticas, cada vez más frecuentes en los corrosivos textos de columnistas notables, la mayoría conversos y ahora verdaderos cruzados que por afán y furia antikirchneristas resultan antinacionales y neocolonizados, no son inocuas y resultan peligrosas. Porque cuando se instala un lenguaje deformante y mentiroso en una sociedad, la capacidad de discernir de esa sociedad se reduce, y eso afecta a la democracia y a la libertad. Por eso, los buitres lingüísticos son peligrosos y es menester evidenciarlos, terminó diciendo en su magnífica columna Mempo Giardinelli. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes de toda la República Argentina, bienvenidos a esta nueva edición del programa Desde la Gente. Ya estamos listos para comenzar. Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente con los anteojos puestos, y quien les habla, Edgardo Form. Liliana, ¿listo para el arranque? Totalmente. Me parece muy bien. La poesía es, indudablemente, alimento para el alma. Hoy haremos un recorrido por un festival que desde hace 6 años viene cautivando a los amantes del arte poético. Nos referimos al Festival Latinoamericano de Poesía, que se lleva a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación. Como todas las semanas, Ana Grondona se acerca a esta mesa de trabajo con la intención, el propósito y la idea de abrir el juego a nuevas miradas sobre la realidad social y política de nuestro país. Y como siempre, no olvide el lápiz y el papel para agendar todo lo que tiene que ver con la economía social y el cooperativismo que hoy viene en clave poética. Y hoy Silvia Porritelli nos trae la historia de la Asociación Mutual Carlos Mujica, que desde el año 1987 desarrolla estrategias de intervención en forma directa en torno a la formación y el fortalecimiento de organizaciones de base de villas y barrios carenciados de la ciudad de Córdoba. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. La Asociación Mutual Carlos Mujica nace en 1987 a instancias de un trabajo social y político impulsado por movimientos barriales de Córdoba, militantes universitarios y un sector de la iglesia definido claramente por su opción por los pobres. Desde ese momento, la Asociación Mutual despliega estrategias de intervención en forma directa en torno a la formación y el fortalecimiento de organizaciones de base de villas y barrios carenciados de la ciudad de Córdoba, favoreciendo el desarrollo comunitario desde una perspectiva relacionada con lo social y lo educativo. Estas intervenciones se despliegan en consonancia con su misión de contribuir al desarrollo de prácticas autogestionarias en el marco del ejercicio de los derechos ciudadanos de los sectores populares y como forma de aportar a la democracia participativa y a la justicia social. Marco Galán, director de la Asociación Carlos Mujica, explica las razones que llevaron a la organización a constituirse bajo la figura de Mutual. Nos constituimos jurídicamente y obtuvimos la personalidad jurídica en el año 1988. La forma jurídica fue la de una mutual, como una forma de identificar también a una organización formal de la economía solidaria. Y el nombre de Carlos Mujica de alguna forma sintetizaba para nosotros lo que era un proyecto político institucional que recuperaba por un lado la perspectiva de la Iglesia en la cual nos referenciábamos, una Iglesia comprometida con los más pobres, y también una perspectiva política que tenga como objetivo la de promover el desarrollo de organizaciones sociales de base en los asentamientos villeros y en los barrios más populares en torno a problemáticas como el hábitat, el acceso a la tierra, la urbanización de villas, el tema alimentario, el trabajo de la salud comunitaria, distintos derechos sociales vulnerados. Y en ese contexto, para nosotros Carlos Mujica de alguna forma en aquel momento expresaba y hoy lo sigue haciendo los valores y el proyecto político institucional en el cual se desarrollaba la institución que se estaba fundando, ¿no? Esta organización comunitaria, solidaria y popular atiende diferentes problemas que vive el barrio, entre las que se destacan las vinculadas al medio ambiente, la economía solidaria, la educación popular y la capacitación de dirigentes. En ese camino, la entidad se propone impulsar diferentes procesos de articulación sectorial, propiciando la consolidación de espacios integrados por múltiples actores en torno a políticas, programas y proyectos sociales concertados entre organizaciones e instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Tiene un área que trabaja con la economía solidaria a partir de promover microcréditos, que está orientado a sectores de la economía informal, capacitación en el área textil con 6 talleres textiles permanentes con más de 200 costureras en la ciudad de Córdoba. Y también en ese marco la orientación y el apoyo al desarrollo productivo, asociativo y solidario. La otra línea de trabajo está vinculada al tema del hábitat popular, donde trabajamos con asentamientos villeros y distintas estrategias que tienen organizaciones de base en la lucha por el acceso a la tierra y la producción social del hábitat. Desde el año 87 hasta ahora hemos apoyado a más de 20 organizaciones que han podido acceder a la tierra o la urbanización del asentamiento. Bajo el mismo objetivo de buscar alternativas de graves problemas de una vivienda digna, la Mutual está impulsando, junto con algunos sindicatos, la compra comunitaria de lotes destinados a sectores de trabajadores sin acceso al crédito. Está vinculado a experiencias con sectores asalariados que están excluidos de lo que es el mercado inmobiliario, está extremadamente concentrado y excluyente, y hemos optado por empezar a generar experiencias que demuestren que se puede producir lotes con servicio, con destino a viviendas, en el marco de programas sociales que rompan con la lógica que tiene el mercado inmobiliario en Córdoba y en la Argentina. Entonces ahí hemos avanzado con 3 experiencias que han sido como muy importantes porque va marcando la posibilidad de que esto después en algún momento pueda ser una política pública. Para dar visibilidad a sus acciones y abrir el espectro de voces en los barrios, la Asociación Mutual Carlos Mujica crea en 1989 la radio comunitaria La Ranchada. Desde su inauguración, la propuesta se convirtió en un hecho cultural inédito, ya que fue la primera vez que una emisora de frecuencia modulada difundió la música popular de Córdoba, el cuarteto. Esto produjo una fuerte identificación, una espontánea apropiación de la radio por parte de los sectores populares cordobeses, que hasta ese momento se sentían totalmente ausentes del discurso de los medios masivos de comunicación. Esta iniciativa se inscribe en el marco del intenso proceso de construcción colectiva de la Mutual. Seguimos escuchando a Marco Galán, director de la radio comunitaria La Ranchada. La Ranchada es un canal de comunicación de las organizaciones territoriales de base que hay en los distintos asentamientos y villas de Córdoba, trabajando distintas problemáticas vinculadas a la economía solidaria, el tema de la tierra y el hábitat, los privados de la libertad y los derechos humanos vinculados a las personas que están en situación carcelaria, el trabajo con jóvenes, el trabajo con niños, con los grupos de mujeres. Son distintas temáticas que atraviesan la programación de la radio y hemos estado mediando la participación de los distintos grupos a partir de una red de corresponsales populares y cabinas que se han instalado en distintos puntos de la ciudad donde los grupos trabajan en la producción de contenido radiofónico y participan desde esa cabina en los distintos programas que tiene la emisora. Hoy vuelvo a cantarte mi Córdoba linda. Radio Comunitaria La Ranchada. Ahora más que nunca junto al pueblo de Córdoba. Hoy vuelvo a cantarte mi gente querida. Entre los nuevos proyectos, La Ranchada está trabajando en el despliegue territorial de cabinas barriales. Se trata del armado de estudios móviles montados en diferentes tipos de vehículos que recorren los barrios con el fin de abrir los micrófonos a la pluralidad y la diversidad de voces. En este sentido, las cabinas barriales se constituyeron en herramientas de activa participación comunitaria donde se producen contenidos y también se formaron corresponsales populares. En ese sentido, tiene que ver con seguir pensando la producción de la comunicación popular no como algo reservado a los profesionales, sino como un desafío de seguir habilitando la palabra a los sectores populares, a aquellos históricamente han estado excluidos de los medios de comunicación comercial y que además, bueno, les han hecho sentir de que no tienen derecho a la comunicación, a expresarse. Bueno, nuestro esfuerzo está puesto en acercar los micrófonos, en habilitar espacios para que esos procesos se den y profundizar en el sentido de lo que es la democracia, ¿no? Desde aquel proyecto que iniciaron un grupo de trabajadores sociales, La Ranchada fue construyendo un medio de comunicación con fuerte identidad, con códigos propios y que se expresa a través de un lenguaje llano y directo. Para avanzar en el seguimiento y resolución de las problemáticas que interesan a habitantes de las villas y los barrios carenciados, la Mutual Carlos Mujica está proyectando la creación de un canal comunitario. Básicamente la agenda nuestra no tiene que ver justamente con la agenda impuesta por los medios comerciales hegemónicos que viven reproduciendo una imagen estigmatizada de los sectores populares pobres, sino muy por el contrario, mostrar esas experiencias de vida, esas experiencias solidarias, esas prácticas populares que se desarrollan en los distintos barrios y villas de Córdoba, que muestran la esperanza y la solidaridad que siguen teniendo los sectores populares y cómo se vive de otros valores en esos territorios. Con un alcance que abarca un radio de 30 kilómetros y un diámetro de 60 a 70 kilómetros en el Gran Córdoba, La Ranchada, que transmite en la frecuencia modulada 103.7 MHz a casi 25 años de su creación, sigue esperando su licencia definitiva. La saturación del dial y la fuerte presión que ejercen las grandes emisoras comerciales con sus potentes antenas hacen que el espectro radiofónico de la capital mediterránea no esté totalmente regularizado. La experiencia asociativa de Mutual Carlos Mujica, gestada como alternativa concreta de resolución a necesidades, promueve el acceso a condiciones habitacionales dignas, a la salud, la alimentación, el trabajo, la educación, la recreación, entre tantos otros derechos esenciales. La Asociación Mutual Carlos Mujica también desarrolla una línea de acción vinculada al trabajo con niños, niñas y adolescentes. Desde esa área se abordan cuestiones como las dificultades en los procesos de escolarización, la carencia de espacios de esparcimiento y de producción cultural en los ámbitos cotidianos, las adicciones, la discriminación social y laboral y el embarazo adolescente. Las posibilidades para contactarse o escuchar a la gente de la Asociación Mutual Carlos Mujica y su radio La Ranchada, tomen nota, la FM está en el 103.7 del dial y la puede sintonizar si anda por el barrio cordobés Güemes. Si quieren acercarse, la dirección es, tomen nota nuevamente, Julio Arroca 584 y también pueden escribirle al correo electrónico laranchada@gmail.com. Desde la gente. un programa donde la solidaridad no pide permiso. La lucha por la unidad cultural de nuestra América, conferencia magistral del ecuatoriano Galo Mora el próximo martes 29 a las 19:30 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. De visita en Argentina, Galo Mora Witt, escritor y músico de larga trayectoria, ex secretario particular del presidente Rafael Correa, ex ministro de Cultura y destacado referente de la Revolución Ciudadana del Ecuador, disertará sobre la necesidad de romper los aislamientos que aún se mantienen en nuestra patria grande, con el objetivo de superar la fractura comunicativa, esa ausencia de lazos y lecturas comunes que ha impedido que nuestra unión sea aún mayor. Con el auspicio de la Embajada de la República de Ecuador en Argentina, presentará el diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. Reiteramos entonces, Galo Mora en la Argentina, la lucha por la unidad cultural de nuestra América, el próximo martes 29 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Son de esas noticias que en los grandes medios no se consiguen. El título dice: Evo Morales destacó el rol de las cooperativas en la economía boliviana. Y en el cuerpo de la nota puede leerse: el presidente Evo Morales, en un multitudinario acto por el Día Internacional de las Cooperativas, llevado a cabo en el Coliseo de la Coronilla de Cochabamba, destacó el importante rol que juega ese sector en la economía boliviana a través de sus aportes al sistema de impuestos nacionales. Actualmente en Bolivia existen más de 6.200 cooperativas, en las cuales operan alrededor de 3 millones de trabajadores autogestionados, según datos del Ministerio de Trabajo. Evo Morales confesó su admiración por la organización que tienen las cooperativas bolivianas, cuyas estructuras están compuestas no solamente entre socios, sino con familias enteras. Recordó que las cooperativas nacionales están reconocidas por la Constitución Política del Estado y por las leyes adicionales que garantizan su fortalecimiento y desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Este y otro tipo de noticias que en los grandes medios no se consiguen y que hacen el mundo de la economía social y el cooperativismo las pueden encontrar en el blog Cooperativismo en Movimiento, www.centrocultural.com, y una vez ahí buscar el banner Cooperativismo en Movimiento. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente, compartiremos como es habitual algunas de las publicaciones que nos llegan. Tengo a la vista, Liliana, la revista de FACE, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad. Lleva por título la revista Cooperación Eléctrica, y la E de eléctrica es como el núcleo de un átomo con los electrones que están girando. Está, realmente es un buen logotipo. Entre las notas que seleccioné hay una muy interesante, lleva por título Un movimiento popular. La Volanta dice: las cooperativas eléctricas, de Baltasar Jaramillo, el autor de un libro que comenta aquí. Y les comento a ustedes algunos párrafos de esta nota. Antes de que naciera FACE, no faltaron cooperativistas entusiastas que impulsaran la creación de una entidad que representara a las nacientes entidades solidarias. En 1937, un estudiante del Seminario de Economía Política, dictado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, presentó un trabajo de investigación acerca de las cooperativas de electricidad que le valió la aprobación de su profesor, quien además fue autor del prólogo cuando, dos años más tarde, en 1939, aquella monografía se convirtió en un libro. Baltasar Jaramillo, el alumno, estudió el origen de las cooperativas eléctricas y en el último capítulo de su libro plasmó sus conclusiones. Entre ellas, mirá qué interesante, Liliana, el párrafo que sigue: siendo el movimiento cooperativo un movimiento popular de vastas proyecciones nacionales y de patriótica inspiración, y encontrando a su paso la obstinada resistencia de las empresas privadas y aún de gobiernos provinciales que son contrarios a su existencia, su éxito, que constituye un aporte valioso para el éxito de toda tentativa de aliento en el campo de la solución del problema eléctrico, interesa en grado sumo a todos los habitantes de la nación. Esto lo escribió en 1937 Baltasar Jaramillo, y el libro lleva por título Las cooperativas eléctricas, y por supuesto se puede conseguir en la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en mi caso, hoy más que pasar revista, te invito a que pasemos por la web y que lo hagamos puntualmente con la página de COPI, la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, en Córdoba, que tiene una vasta historia que se remonta al año 1950. Si uno ingresa a la página web COPI, que es copi.coop.ar, puede encontrarse con mucho material sobre la historia y el trabajo que realiza esta cooperativa de distribución de agua y otros servicios. Pero también hay información muy amena dirigida para chicos. Una vez que estés en la página de COPI, si vas abajo te encontrás con un banner que se llama AulaNet, en el que se anuncia que hay material interactivo para conocer nuestros recursos y aprender a cuidarlos. Al ingresar allí, hay información sobre el ciclo del agua, el calentamiento global, el cuidado del agua, las plantas resistentes a la sequía y qué hacer para que el agua no falte. Cuando entras, te encontrás con un plano muy claro de cómo es el ciclo del agua desde sus fuentes naturales, cómo se hace la distribución, cuánta agua consume cada persona, cuánta agua se evapora, cuánta se malgasta, etcétera. Hay un libro completo subido a la web en el que uno se entera de cuáles son las plantas que necesitan menos agua para poder vivir, y si uno se imagina que va a encontrarse solo con cactus, está equivocado, porque hay muchas plantas muy hermosas que tienen hermosas flores y que también necesitan poca agua para vivir. Y mucho material más. Insisto, la página es www.coopi.coop.ar. Coopi se escribe con dos O y con I latina. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hacia el final de nuestro programa de hoy vamos a tener un amplio informe de lo que está sucediendo en el sexto Festival de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación y que finaliza hoy. En este encuentro, en el que participaron poetas de la Argentina, de América Latina y hasta de algunos de más allá del Océano Atlántico, hay debates, hay música, hay discusiones y, claro, por supuesto, hay poesía. Para ir poniéndonos en clima, vaya esta balada del mar alejado que grabaron en 1968 Juan Gelman y el Tata Cedrón. He visto a hombres que hablaban de la libertad, con el paladar iluminado por esa palabra, y he visto a hombres apagándose alrededor del dinero, y los he visto a unos y a otros levantarse cada mañana, hacer sus actos naturales, y los he visto nacer y morir. Y aunque es verdad que los he visto más morir en un país no favorito de los dioses o el clima, yo en realidad quería hablar de mi amor. Mi amor por ti es como un río ancho, profundo. Corre y corre entre todos los paisajes y nunca alcanza el mar. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la Gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente con este frío polar que llega hasta nuestros pies y nuestras narices, y en este caso con la compañía de nuestra compañera, la doctora Ana Grondona. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. Bueno, un cafecito para el frío, sin alcohol, eso sí, irlandés no. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de algo que también nos enfría un poco el corazón y el alma, estos fondos buitres que insisten y que refuerzan sus acciones en contra del Estado argentino y sobre todo en contra del proceso de reestructuración de la deuda. Y me llama la atención, más allá de la acción de estos fondos buitres, lo que ha sido el posicionamiento de la mayor parte de los partidos de oposición o de los partidos con mayor caudal electoral y mayor representación política, y también de los medios hegemónicos. Me llama la atención cómo aparecen muy rápidamente estos imaginarios alrededor de la posición del Estado argentino, que tienen que ver con presentarlo como posiciones poco serias, desprolijas, incluso algunas imágenes como que llegan tarde a las negociaciones, ¿no? Es decir, construir una serie de imágenes que tienen que ver con la falta de responsabilidad. Me parece que resuena en esta construcción de la posición del Estado argentino varias cuestiones, ¿no? Varios imaginarios. Por un lado, me recuerda muchas veces a lo que suele decirse respecto a las poblaciones pobres, ¿no? De lo que se llaman los marginales, que también, ¿no? Se los acusa de vagos, de poco responsables, de desprolijos, ¿no? Y si nos remontamos un poco más, me hace acordar mucho a ese imaginario tan estructurante de nuestra sociedad, que es esa famosa oposición sarmientina, civilización o barbarie, ¿no? La construcción, más allá de que Sarmiento tiene muchas otras cuestiones más interesantes que esa oposición, pero la construcción del Estado argentino como esto, como una posición de barbarie frente al primer mundo, moderno, ejecutivo, eficaz, construir toda una serie de sentidos, de significados que suponen esto, ¿no? Posiciones poco serias, endebles, atrasadas. Me parece que esta construcción, que es muy, muy clara, por lo menos de mi perspectiva, tanto en los partidos de la oposición como en los medios hegemónicos, se articula, se combina muy bien con este movimiento que hemos observado en la última semana, aunque no solamente, de dar señales a los mercados, ¿no? Cuando tanto Mauricio Macri como Massa comienzan a hacer estos guiños, estos juegos de seducción donde prometen cosas, ¿no? Prometen bajar las retenciones, prometen bajar los impuestos a las ganancias, es decir, toda esta cuestión de los guiños a los sectores empresariales, a lo que se llama el mercado, intentando seducirlos. Respecto de este movimiento, que me parece que está muy articulado con el otro, es decir, sostener que una posición de económica que pretenda resguardar la soberanía económica es en realidad una posición atrasada o incluso medio de los bárbaros, me parece que esta posición de seducción de los mercados, además de que políticamente es cuestionable, me parece que está muy reñida con nuestra propia historia reciente. Porque pienso que aquellos gobiernos, aquellas administraciones políticas que tuvieron una relación absolutamente inmediata con los intereses de ese mercado, sufrieron avatares que tienen que ver con la ingratitud de esos mercados, ¿no? Que no son muy leales, ¿no? Que no para son nada. No son solidarios, justamente. Para nada, ¿no? Si pensamos lo que fue el destino de un Carlos Menem, de un De la Rúa, de un Domingo Cavallo, no fueron trayectorias que terminaran en lugares muy felices con sus guiños y sus seducciones, ¿no? Absolutamente. Son posiciones ingratas y no han logrado, me parece algo que es importante para un político, que es la idea de fama, en el mejor de los sentidos, ¿no? De quedar en la historia con lugares reconocidos, quedar en la memoria de sus pueblos. Este no ha sido el caso de los grandes seductores de los mercados. Y en ese punto me sigue llamando la atención y me abre muchas preguntas la dificultad que parece haber en construir posicionamientos políticos que inscriban una diferencia respecto del kirchnerismo, que no vayan por derecha, digamos, ¿no? Claro, es decir, que no concedan. Exacto. Porque uno podría hacer preguntas respecto de este conflicto puntual con los fondos buitres que fueran por otro lado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la Argentina, siendo un país soberano, termine sometida de algún modo a los dictámenes de un juez, con todo respeto, de cuarta, por ni siquiera, ¿no?, un juez jurisdiccional muy menor, de Nueva York? Por cuestiones históricas, sin duda, pero uno podría preguntarse cómo es posible que en estos 10 años no hayamos podido construir desde el continente posiciones más sólidas para defendernos frente a este tipo de cuestiones, si ya sabemos que son asuntos que arrastramos desde nuestra historia. Uno podría hacer esas preguntas. Ahora, curiosamente, yo sigo escuchando esas preguntas desde el campo kirchnerista, o desde personas o desde posiciones políticas cercanas al kirchnerismo, y no parece ser el caso aún de lugares que desde la oposición puedan construir estas interpelaciones, ¿no? Es decir, que se posicionen frente a la negociación puntual de la Argentina con los fondos buitres por un lugar que no sea por derecha, ¿no?, sino que formulen otro tipo de preguntas para pensar, además, condiciones de superación de las contradicciones que actualmente está pasando en Argentina en relación a este conflicto. Me parece que eso es una cosa a atender, sobre todo en vistas al 2015, y para pensar cómo va a ser el futuro de allí en más. Es decir, si es posible articular posiciones superadoras que no sean, como decís bien, tan concesivas respecto de los intereses económicos, además de un modo muy inmediato. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Como siempre, pones luz sobre este tema que nos tiene a todos muy, muy preocupados, muy indignados, con mucha bronca, hay que decirlo, pero también esperanzados. Nosotros creemos que algo bueno de todo esto va a pasar, y ojalá que así sea. Y seguimos con Desde la Gente. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Bajo el título 1914 y la Gran Guerra, del ocaso del sueño del progreso indefinido al alba de la revolución, el próximo lunes 28 a las 19 horas se realizará una charla a cargo de Daniel De Lucía y Alejandro Pisnoy, ambos del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. La Gran Guerra, como se la conoció en su momento, marcó el principio del fin de los grandes imperios europeos, que en su lucha por el poder político, comercial y territorial pasaron de la llamada paz armada a un enfrentamiento devastador a comienzos del siglo XX y finalizó con el comienzo de la nueva potencia imperialista norteamericana y el nacimiento de la Revolución Rusa en 1917. Reiteramos entonces, 1914 y la Gran Guerra, del ocaso del sueño del progreso indefinido al alba de la revolución, el próximo lunes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Coop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 252 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. El Comité de Investigación de la Alianza Cooperativa Internacional lanzó recientemente un nuevo sitio web con el objetivo de informar a los investigadores practicantes y al público en general sobre lo que está pasando en las áreas de investigación cooperativas en el mundo. Esperamos que académicos y estudiantes utilicen este sitio web para aprender sobre la investigación de las cooperativas que se están desarrollando, averiguar sobre los eventos relacionados con la investigación y ponerse en contacto con las personas y organizaciones involucradas en la investigación cooperativa, dijo Sonia Novkovic, a cargo del Comité de Investigación de la ASI. La dirección del sitio es www.ccr.ica.cop está accesible en varios idiomas e incluye noticias con respecto a la investigación cooperativa y eventos, enlaces para centros de investigación y organizaciones, instituciones educacionales, publicaciones y organizaciones cooperativas involucradas en la investigación. También incluye perfiles de investigadores y proyectos de investigación y una sección especial de interés para los jóvenes académicos cooperativistas. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Como dijimos al inicio del programa, hoy nos convoca la poesía. Si uno pone en el buscador Google la palabra poesía, la respuesta es sorprendente: 25 millones de entradas. Según Wikipedia, la poesía, del griego creación, crear, es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Viniendo yo de Chile, se entenderá que el poema que voy a leer a continuación se llame Movimiento Sísmico. Pero hay otros movimientos sísmicos, además de los telúricos. Movimiento sísmico. Tuve una vez un gran amor que derribó mi casa, agrietó mis puentes y me hizo perder el equilibrio. Después vinieron las réplicas, amoríos de baja intensidad que ni siquiera me hicieron temblar. En cuanto al gran amor, ay mísero de mí, todavía respira debajo de las ruinas. Oscar Hahn, de Chile. ¿Y por qué hablamos de poesía? Porque desde el martes y hasta hoy se viene desarrollando en el Centro Cultural de la Cooperación el sexto Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. Desde hace ya 6 años que se viene realizando este encuentro, que se propone reflexionar sobre la situación de la poesía argentina y latinoamericana, convocando a voces representativas de distintas tradiciones que se expresan a través de su producción artística y teórica. Desde el martes participan del festival importantes poetas de Latinoamérica y el resto del mundo, como Gabriel Chávez Casasola y Paula Rodríguez Leighton de Bolivia, Julia Erazo de Ecuador, Oscar Hahn de Chile, Catherine Hedden de los Estados Unidos, Marta López Loaces de España, Jean Portant de Luxemburgo, Gonzalo Ramírez de Venezuela, Víctor Rodríguez Núñez de Cuba, Paula Simonetti de Uruguay y María Lucia Verdi de Brasil, entre tantos otros. Esta semana verdaderamente se trató de un festival para el alma. Hubo mesas como La poesía y la canción, de la que participó Juan Falú, La poesía en el folclore, en donde debatieron Marcelo Simón, Carlos Aldazábal y Adolfo Marino Ponti, coordinados por Vicente Muleiro. O esa otra mesa en la que afloró fuerte el debate político, Escribir poesía después de 2001, en la que participaron Damián Celsi, Demetrio Iramain, Ángela Urondo y Cecilia Erazo, coordinados por Julián Axat. Estamos escuchando a Juan Falú, que tocó este tema y que explicó por qué era uno de los invitados a este encuentro. Me gusta mucho la palabra y soy un... La he aprendido a valorar justamente por hacer música de raíz folclórica, porque estoy orgulloso de pertenecer a una tierra cuyo cancionero tiene una excelsa poesía. Realmente creo que es de lo más hermoso que tenemos en nuestro país y merece siempre nuestro reconocimiento y nuestro homenaje. Por eso pensar que es la tierra de Manuel Castilla, la tierra de Hamlet Lima Quintana, la tierra de Armando Tejada Gómez, la tierra de Ariel Petrocelli, de Jaime Dávalos, nos hace sentir a nosotros cobijados con una buena retaguardia de pensamiento, de arte, y eso ayuda a sentirnos dignos de habitar un suelo y a sentirnos con un futuro por delante. Así que les agradezco a ustedes que también tengan como herramienta la palabra. Muchas gracias. Como dicen los organizadores, 6 años ininterrumpidos de buena poesía, representativa de las distintas tradiciones argentinas y latinoamericanas. En esta nueva edición de nuestro festival latinoamericano, pero también intercontinental, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini se enorgullece por la continuidad, redoblando la apuesta y el compromiso hacia más encuentros, más poesía de calidad, más identidad cultural, más diversidad poética. Y en esa diversidad poética no podía estar ausente ese gran poeta que nos dejó a comienzos de año, Juan Gelman. Lo que pasa. Yo te entregué mi sangre, mis sonidos, mis manos, mi cabeza y lo que es más, mi soledad, la gran señora, como un día de mayo dulcísimo de otoño. Y lo que es más aún, todo mi olvido, para que lo deshagas y dures en la noche, en la tormenta, en la tragedia. Y más aún, te di mi muerte. Veré subir tu rostro entre el oleaje de las sombras y aún no puedo abarcarte. Sigues creciendo como un fuego y me destruyes, me construyes. Eres oscura como la luz. Ayer cuando estábamos hablando en la inauguración con un poeta, creo que era Santiago Silvester del acto este, me decía, ojalá que no sea nada luctuoso. Y yo interpreté que, que había que recuperar a un Gelman en la plenitud de su vitalidad, de su gozo, de ese tesón que estaba en su poesía y en su vida, ¿no? Jorge Bocanera, en el homenaje que se realizó a Juan Gelman en el marco del 6º Festival de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación, que finaliza hoy. Un fuera de serie, sin alaraca, un erudito que cruzó la enciclopedia con la jerga barrial, un hombre con convicciones que nunca bajó los brazos, una sensibilidad especial donde bullían preguntas fulminantes, una imaginación desbocada sobre un entramado de ideas, un tipo irónico que contra todo apostó a la esperanza y escribió, en el revés del mundo crece el cosmos. Ese era Juan, poeta, maestro, pero por sobre todas las cosas, compañero de ideas, de búsquedas, de viajes, de charlas en los rincones de café. Y Juan le daba un lugar especial a ese vínculo de compañero que iba más allá de cualquier entidad política y que tenía que ver con un modo de sentir la vida. Incluso en una carta a la muerte de Cortázar, acuña un término, compañerear. Y toda su obra y su vida está atravesada por esta marca. En un poema de los años 70 habla de los compañeros como aquellos que vienen atrás de todo amasando el pan. Y justamente una de las etimologías que se le adjudican a esa palabra, compañero, es los que comparten el mismo pan. Este compañerear trae de la mano un Gelman solidario, generoso con los más jóvenes, siempre con un tiempo para escuchar al otro, lo que implica una entrega, una atención hacia el otro y un aliento. Me llamaba la atención cómo el barrio se había subido a su poesía. Se lo comenté. Me dijo que Villa Crespo fue lo que más lo marcó como persona. La barra de amigos, el primer amor, la milonga, el dominó, el billar, los dados. ¿Acaso no está el barrio desde uno de sus primeros títulos, Botán? ¿Acaso no está en sus inicios donde, como cualquier vecino, suelta un qué asunto raro, qué cosa seria, qué cuestión? Y la palabra cuestión es clave en Juan, ¿no? Se anuncia ya en su primer libro, Violín y otras cuestiones. Y las cuestiones serán esas obsesiones que apuntan al corazón del hombre. Su infancia, sus luchas, sus pasiones, sus vacíos, sus pérdidas, sus exilios, su memoria. Ingrid Pelicori interpreta un poema de Juan Gelman en una de las actividades en las que se homenajeó al poeta fallecido en enero de este año. Y finalmente de su libro Hoy, bueno, uno de sus tantos hermosos textos. El lenguaje es un hueso, vaga a su antojo antes de poseer al hijo. En sus pausas se come al infinito, y su enlace con el deseo mundial abarca la discontinuidad que nombra. Es libre en suspensiones del origen, conoce su duración en el instante que se fue. Le pesa la inocencia del círculo, tanta miseria alrededor. Penetra las unidades completas. Cuánta palabra echada atrás, esperando una cuna. En el Encuentro Latinoamericano de Poesía está presente Jean Portante, que nació en Luxemburgo, con padres italianos, vive en París y habla perfecto castellano. Para empezar a despedirnos, escuchemos entre tanto idioma cuál considera él que es el idioma de la poesía. Lo explicó en el homenaje a Juan Gelman. La primera vez que lo vi fue en La Habana, y cuando escuché esa poesía, no conocía a Gelman. Cuando escuché esa poesía me quedé, no tengo ninguna palabra para decir cómo me quedé, y supe una cosa que no había sabido antes, es que cada escritor, cada poeta, no escribe en una lengua que se podría llamar la lengua de un país, ¿no? La lengua española, en mi caso la lengua francesa, que cada uno escribe en la lengua que él mismo inventa. Y Gelman, escuchándolo a él, me di cuenta que si no tengo una, o si tengo un montón, hay que hacerla, hay que inventarla. Y entonces me di cuenta por primera vez que Proust no escribía en francés, sino en Proust, que Kafka no escribía en alemán, sino en Kafka, y que Gelman no escribía en español, en castellano, sino en Gelman, ¿no? Él gelmanea, como lo dice él mismo en sus poemas, ¿no? Y a partir de allí, esto fue de verdad una cosa muy importante para mí, ¿no? De decir, entonces, yo no puedo escribir en francés, voy a escribir en portante, ¿no? Y inventé una lengua y con esa pude avanzar en mi escritura. Entonces fue un elemento muy, muy fuerte. Hoy concluye este sexto Festival Latinoamericano de Poesía, que se viene llevando a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, con dos actividades más que recomendables. Una denominada Con un tigre en la boca, Manual de los Amantes, con la participación de Ingrid Pelicori, Ana Llovino, Gustavo Pardi, Martín Urbaneja, poemas de Jorge Bocanera, Patricia Díaz Vialet, Juano Villafañe, Laura Yazán, con la dirección de Hugo Urquijo. Esto es, como dijimos, hoy a las 19 horas en la sala Raúl González Tuñón. Y la otra actividad se llama Poeta en Nueva York, la poesía de Federico García Lorca, con Gustavo Pardi, con dirección de Mariano Docena. También hoy, sábado a las 23 horas en la sala Osvaldo Pugliese. Y por supuesto, ambos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543. Y nos vamos despidiendo hasta la semana próxima, como no podía ser de otra manera, con un poema. La música es de Alejandro del Prado, con la participación de Lito Nevia, y la poesía de Jorge Bocanera. Oficio. Nos vamos poéticamente hasta la próxima semana. Bésale las piernas a la poesía, hasta que digan que aquí nos puede ver. Bésale las palabras, surga su lengua hasta que abra los brazos y diga Santo Dios. O hasta que Santo Dios abra los brazos de escándalo, de furia, bésale a la poesía, a esa loba. Que hay mucha gente que aquí nos pueden ver. Bésale las piernas, las palabras, hasta que pida más, hasta que no dé más. hasta que cante. Hasta que pida más, hasta que no dé más, hasta que pida más, hasta que diga no. Y aquí nos pueden ver, hasta que no dé más. Que pida más hasta